Hola, Nelia. Hola. Un gusto estar contigo Sí, mucho esta gusto. mañana. Estamos hablando sobre la conferencia que vamos a tener, una familia saludable. Estamos emocionados. Y tú vas a ser una de las participantes Sí, que yo va a voy a hacer hablar. una. ¿Qué es el tema que vas a tratar? Mi tema que voy a tratar con Ana hace ratos va a ser el trauma. El trauma en la familia, ¿verdad? El bienestar emocional, mental y espiritual. Cuando hablamos del trauma, muchas veces nosotros pensamos que lo que yo miro que es traumático es lo mismo que usted mira que es traumático. Y eso no es la verdad. Nosotros tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes eventos que nos pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que con mi hispano podemos identificar, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando dijeron, aquí está inmigración, no salgan, no salgan. ¿Verdad? Yo tengo documentos, pero fue algo porque yo miré cómo mi familia reaccionó. Yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Para ellos es algo muy traumático escuchar, aquí está inmigración, o mira, están yendo a las puertas y están tocando. Uno como hijo que tiene papeles, nos traumamos, porque decimos, mis padres están reaccionando de esa manera, ¿por qué ese temor? ¿Por qué es que nos tenemos que esconder? ¿Por qué tenemos que cerrar las puertas y cerrar las ventanas y todo eso, verdad? Entonces, para un americano eso no es dramático. Para alguien que tiene documentos, pues yo sigo con mi vida diaria, ¿verdad? Ese es un ejemplo como adulto, ¿verdad? Pero un ejemplo como niño, el bullying es algo muy traumático para ellos. Y es como uno reacciona, no es necesariamente el evento, sino que es la reacción. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar otra vez en la conferencia, una vida, una familia saludable. Entre los seis temas que vamos a hablar, ese es uno de los temas que vamos a tratar y Nélida, con otra compañera también va a hacerlo. Nélida, dinos un poquito más en cuanto a tu trasfondo. ¿Tienes tu propia práctica? Es más, la primera vez que vengo a tu oficina, me encantó. Dinos acerca de tu práctica y también me gustaría que nos dieras un poquito acerca de ti. ¿Cómo llegaste a ser terapeuta? Okay, so yo soy aquí de Tyler, mi familia es de México, mi familia es de Guerrero y yo fui a Stephen F. Austin, so de ahí agarré mi maestría. Soy trabajadora social de práctica, ¿verdad? Pero hice mis 2 años extra para poder abrir mi propio negocio. ¿Cómo llegué a estar en este lugar? Yo de muy chiquita hacía horas comunitarias en el Children's Advocacy Center. So ellos ayudan a niños que han sido abusados. Y me acuerdo, tendría como unos 15, 14 años y me acuerdo que dijeron, vino una niña que era hispana y no hablaba inglés y le dijeron, va a tener que esperar 6 meses para poder agarrar ayuda. Y yo en ese tiempo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo va a tener que esperar 6 meses si ella acaba de decir que fue abusada sexualmente, ¿verdad? Y eso me rompió el corazón y dije, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo puedo hacer yo algo para cambiar el sistema, para cambiar esta necesidad? Y me propuse, voy a ser terapista, so, ¿qué es la manera que yo pueda ser terapista y pues y ayudar a la gente? Porque es muy diferente decir, yo voy a ser terapista y es todo lo que voy a hacer, es terapia. Y decir, yo quiero ayudar a la comunidad y hacer, como se dice en español, es case management. En inglés es case management. No sé cómo decirlo. Sí, tratar ciertos casos, Sí, ¿verdad? so cuando yo, en mi perspectiva, cuando yo trato a mis niños, porque yo miro niños y adolescentes, ¿verdad? Yo trato a toda la familia. Y por eso me encanta esta conferencia que vamos a tener, porque el problema no nomás es el niño, sino que el problema es de la familia. Y como hispanos, yo creo que sabemos eso. Somos muy familiares, ¿verdad? Que mi familia esto, vamos a montarnos y vamos a hacer esto. Entonces, cuando se trata la salud mental conmigo, yo lo trato como familia, no nomás es un individuo. Yo sí tengo mi consultorio aquí en la calle Front, se llama Purple Ground Counseling, y yo miro a niños que tienen Medicaid. Perfecto. Niños que Obviamente tú ya conoces un poquito acerca de nosotros, Grace Español, ¿verdad? Y somos una iglesia, y realmente es la iglesia que está patrocinando este evento. Cuéntanos de tu fe, porque yo sé que también tienes fe en Cristo. Dinos, tengo fe en ¿cómo? Cristo, mucha fe. Y yo soy cristiana, ¿verdad? Y yo pertenezco a las Asambleas de Dios. Es la denominación donde pertenezco. Mi fe es algo muy importante para mí, ¿verdad? Es muy importante la manera de que cómo trato a mis niños, ¿verdad? No necesariamente es siempre decirle Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿verdad? Pero sino que mirar el amor de Cristo en mí. Uh-huh. Muchos niños vienen y hay que decir que tienen algo que está pasando en casa, los papás se han divorciado o tienen historial de abuso, ¿verdad? Y que no pueden ir con alguien, uh-huh, porque les da temor, les da miedo. Yo creo que Dios nos da gracia, uh-huh, para poder enseñar el amor de Dios. Uh-huh. Y eso es la diferencia, ¿verdad?, que vas a mostrar a tus pacientes, el amor de Cristo. Parte de esta conferencia lo que queremos hacer es, si vamos a dar la ayuda mental, sí, las estrategias para ayudar en la vida mental, la vida emocional, pero a la vez también estamos hablando de la vida espiritual. Sí. Y por eso hay ciertas personas que hemos dicho, queremos que ustedes hablen del aspecto espiritual también, lo cual está relacionado con nuestra vida. No, lo que yo he descubierto es que la vida emocional y aún mental afecta la vida espiritual. Sí. ¿Estoy bien en eso? He estado muy bien en eso. Y yo creo que por eso en los adolescentes y los niños no hay ese conecte, ¿verdad? En inglés se dice full circle, un círculo completo, ¿verdad? Uh-huh. Como acabas de decir, si no hay un balance aquí, mi emocional y mi mental no están bien. Nosotros como cristianos sabemos eso. Uh-huh. Pero cuando hablamos de la perspectiva secular, es muy difícil, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Uh-huh. Con toda la polémica, toda la política que está, uh-huh, pasando. Un adolescente viene y dice que está teniendo pensamientos de sexualidad, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos del área espiritual y me dicen, pero yo no tengo una fe. Uh-huh. Yo no tengo fe en nada. O mira, es que me pasó esto y pedí la fe porque me pasó en la iglesia. O porque le dijimos a alguien en la iglesia y no hicieron nada por mí. Y es cuando yo digo, yo puedo hablarles, uh-huh, de mi fe y decirle, mira, no necesariamente yo he pasado algo como tú pasaste, pero yo he pasado por algo similar, wow, o mira lo que yo he vivido, y Dios ha sido bueno conmigo, y no necesariamente bueno conmigo financieramente, ¿verdad?, por lo que tengo materialístico, pero con mi familia o con mi vida. Y poder explicarle a ellos de que es muy importante sí tener fe, uh-huh, tener fe en algo. Porque la fe es lo que nos hace tener este moral compass. Sí, un compás moral. Moral. Uh-huh. Porque si no hay eso, entonces así acabamos en el mundo que estamos viviendo, uh-huh, ahorita. Correcto. Yo sé que me has platicado un poquito acerca de tu trasfondo, ¿verdad? Quizás, y puedes conectarlo con nuestra cultura. En nuestra cultura existe la idea de, yo estoy bien. Mientras, uh-huh, tenga quizás lo físico y esto, lo material, estoy bien. Pero la realidad a veces es que hay problemas en personales, internos, que no comunicamos a alguien. A veces la familia hay disfunción. Pero a veces o las personas piensan que están bien, o a veces quizás piensan también que no necesitan terapia porque hay esa idea de tabú, ¿verdad? De que no, eso no es para mí. Comparte un poco tu trasfondo. Como tú te diste cuenta de que, bueno, lo que estaba viviendo no es normal, o viví cuando era joven y ahora me doy cuenta. ¿Y cómo puede uno aplicar eso a nuestra cultura hoy día? Porque es común esa idea. Es muy común, sí. So, como le digo, yo no crecí en un lugar cristiano, ¿verdad? Mi familia fue una familia típica mexicana de alcoholismo, de violencia doméstica, ¿verdad? Cosas que nos callamos. Y creciendo, pues yo crecí alrededor de eso, de violencia doméstica, de alcoholismo. Yo me recuerdo una vez que estaba en casa de mi amiga y estaba ahí su papá. Y yo dije, ¿por qué está ahí tu papá? Y dice, what do you mean? Like, aquí vive. And I'm like, oh, porque mi papá se va a tomar del viernes y no regresa hasta el lunes, ¿verdad? ¿Y por qué tu papá no está haciendo eso? So, para mí eso era normal porque mi papá, mis tíos, todo lo hacían. Yo no conocía nada diferente. Y es cuando yo me di cuenta, like, esto, yo no soy normal, o ella no es normal, ¿verdad? Y es cuando yo dije, comencé a ver y preguntar a mis amistades y me decían, no, pues mi papá está en casa, o no, mira, también mi papá se va, o como digo, la violencia doméstica es algo que no queremos hablar porque nos da temor, ¿verdad? Pero pues puedo decirlo ya porque Cristo nos ha cambiado y ha cambiado nuestro hogar, nuestra familia, tenemos mucha más paz, ¿verdad? Pero es así cuando yo me di cuenta de que algo no estaba bien. Y a ese tiempo yo tendría como unos, yo creo como unos 10, 11 años. Y ya cuando mi papá y mi mamá comenzaron a ir a la iglesia y nuestra vida cambió completamente, A ver, yo trabajé también para una organización que hace de adicciones, uh-huh. ¿verdad? Y dicen, es muy peligroso que un hombre o una mujer que tiene alcoholismo se detoxique, detox. Uh-huh. Sí, solo. Detoxifica. Sí, solo porque le puede dar seizures, les da calentura, pueden dar alucinaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero es para decir que grande es Dios, uh-huh. porque yo no digo que mi papá era alcohólico, que tomaba todos los días, ¿verdad? Sí. Pero de un día a otro ya no tomó. Uh-huh. Y qué grande es Dios y nuestra fe, que Él pudo hacer eso. Y poco a poco mi familia comenzó a cambiar, íbamos a la iglesia, salíamos a comer como familia, ¿verdad? Uh-huh. Porque antes no hacíamos eso. Ya está mi papá en casa, salimos de vacaciones, cosas que nunca hacíamos cuando mi papá pues estaba en su adicción. Uh-huh. Entonces es cuando yo dije, pues si Dios puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no serle fiel? Uh-huh. Porque pues obviamente nosotros creemos que con Dios todas las cosas obran para bien. Y no estamos diciendo a veces... Cuando hablamos del cristianismo, algunas personas dicen, pues ellos están diciendo que son perfectos, ¿verdad? Mm. Pero no, estamos diciendo que somos imperfectos, mm-hmm. y que tenemos que venir a Dios para que nos molde, que nos haga como Él, a su manera. Entonces, en la vida diaria, cuando hablo de esto, es para que la gente sepa de que si una persona como yo, que mm-hmm. crecí en un lugar disfuncional, que hubo de todo, Dios vino a cambiar nuestras vidas, no somos perfectos, todavía no somos perfectos, claro. Vamos a fallar, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos fe, uh-huh. de que todo va a estar bien. Si nomás confiamos en Dios, confiamos en su palabra, uh-huh. y creemos que nuestros hijos también van a ser, claro. bendecidos por eso, por nuestra fe. Entonces, si yo pude salir de eso, ¿cómo? Si hay una niña que está viendo, o un niño que está viendo, a veces decimos por el color de nuestra piel, porque somos hispanos, ¿verdad? Sí. Nos ponemos todas esas barreras, pero sí se puede. Uh-huh. Sí se puede. Y para mí, mi fe fue algo que siempre me ha guiado, uh-huh. en lo que yo hago. Pues qué bueno, Nélida, gracias por tener esta conversación conmigo. Muchas gracias a usted. Y esperamos que nos acompañen las personas a Familia Saludable, junio 26, de 8 a 11, en la Iglesia Grace Español. Es un placer hablar contigo. Sí. Gracias. Muchas gracias.